Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo número 305. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? En el día donde el podcast que más temprano se ha grabado alguna vez en la historia de Spreadshot News, estamos aquí firmes al pie del cañón virtual para dispararlo hacia la internet y que ustedes reciban la información en algún momento del futuro. Bien, hoy tenía ganas de ir a comprar facturas, pero me acordé que te dije a vos que por ahí grabamos a la mañana, así que no fui a comprar facturas y por eso no estoy comiendo facturas ahora. Nah, y quería pero que me lo hubieras supieras. Dicho y las facturas son más importantes, Maxi. Es que levanté muy sobre la hora. Me levanté a eso de las 8 y 10, 8 y cuarto, cuando normalmente me levanto más temprano. Y vos hablaste al toque y fue como, bueno, ya está, oportunidad desperdiciada, pero siempre hay un mañana. Pero huevo, no importa. Sí. Mañana será otro mañana, día. O sea, no tenemos por qué estar despiertos ninguno de los dos. Igual sí, yo quería comprar dulce de leche para unas ricas tostadas con dulce de leche, pero la manteca con azúcar, el viejo truco de la abuela, vamos a los viaja. Sí, señor. Bueno, no importa, hemos desayunado como pudimos y nos encontramos acá para hablar de videojuegos y cosas, pero antes vamos a agradecerles a ustedes por haber pasado y comentado de los últimos dos capítulos, porque hay gente que sigue escuchando el de la E3 sí, todavía. Es verdad, todavía quedan remanentes de gente que sigue con el 303. 304. Sí, señor. Sí. 303 y 4. Pero bueno, nada. Gracias a Ariel, que ya no es un misterio. Santi Federiconi, Maxi Rartefava, Jorge Peiret, Mati Paz, Gabo Aran, para que hice no sé qué clic y se pegó algo ahí. Ahí está. Gabo Aran, Pomelo Textex, quienes nos recomendaron a... creo que fue a Mechi que le recomendaron vía bien. Twitter. Y Pyro de Persona No Se Cae. Sí, porque Mechi estaba pidiendo... Había puesto un tweet que era medio ambiguo de si quería podcast en español o podcast de juegos en español. Entonces yo le pregunté aparte. Y le dije, che, ¿cuál de los dos estás buscando? Porque de juegos en español no conozco. Me dice, no, podcast. Y le recomendé a los chicos de Café Fandango, personalmente. Y les desrecomendé a algunos. Pero bueno, ese es otro tema. Y nada, después varios nos recomendaron a nosotros, a los chicos de Checkpoint, a los chicos de Café Fandango, etcétera. Así que gracias a la gente por arengarnos. Así es. Maxi, ¿qué comentario tenés acá para destacar? Antes, vamos también a agradecerle a Martín Blázquez por justamente compartir la alegría a través de la cuenta de @gairushul, donde se recomiendan todos los juegos que estén por debajo de los $20 en PC. Y ahora con justamente las Steam Sales de verano, que supongo que deben estar por terminar ya ahora en estos días, después de que escuchen este podcast, les diría que aprovechen las últimas horas. En general es de martes a martes, ¿no? Que son las ofertas. Suele ser así. No me acuerdo cuál es la fecha de corte. Asumo que será hoy martes 3. Si están escuchando esto, el martes. No, aprovechen que tendrán quizás uno o dos días más como mucho. O algunas horas. Pero presten atención porque @GairusRule siempre está ahí al pie del cañón recomendando cosas. Y por mi parte, sí, tengo un comentario de Maxi Rartefava a través de Twitter que dice... Muchísimas gracias por los saludos y por leer mi tweet, carita feliz. Estuve varios días escuchando el episodio anterior, valió cada segundo, manito que hace flexing el músculo. Bien. Y sí, no sos el único, Maxi, como dijimos antes, tanto Jorge Peiret como Martín Blázquez, como otro montón de gente, Santi Federiconi también, que todavía siguen escuchando el podcast de la E3. Chicos, no hace falta, si vieron más o menos de qué se trató la E3, tampoco hace falta que escuchen 6 horas y pico de programa. O sea, no, pero lo hicimos, así que está bueno que lo hagan. Sí, no, seguro. Pero bueno, nada, se agradece y sí, es loco el esfuerzo que hay que hacer para llevarlo. Pero como súper adictos enfermos de podcast, nosotros lo hacemos todo el tiempo, así que en cierto punto lo entiendo. Hemos escuchado podcast de 4 o 5 horas, así como quien no quiere la cosa, así que sí. He escuchado tres seguidos de tres horas o cuatro en un día, tipo, mientras hacía cosas, dibujaba, etcétera. Así que no veo por qué no. Pequeño paréntesis de lo que decía antes. Me parece que las sales terminan los martes porque son los días que salen juegos. Entonces, cuando hacen el deploy de los nuevos juegos, tiene mucho apagan sentido. La sale antes para que no haya así gente juzgando de, ah, este juego ya tiene fecha, porque ya no hay ofertas. Entonces, claro. Nada, me supongo que es por eso. Tiene mucho sentido. Y porque le da todo el fin de semana, ¿no? Etcétera. Pasando a mi comentario destacado, Pyro de Persona No Se Cae dice: escuchando el super especial, especialísimo E3 de Spreadshot News, ¿para cuándo un Funko de los Barbas? Carita de XD. Funko Pop es una poronga y no quiero que mi imagen se asocie para nada con esos muñecos del demonio que son Android chotos. Sí, de última que vengan Android a hablar con nosotros y claro, ahí lo vamos a pensar. Sí, esa es mi opinión. And I stand by it. Nada. Son malos los Funkos, chicos. O sea, feos como pocas cosas en la vida. Y posta que son una copia horrible de los Nendroids. Entonces, no sé si Nendroid vino después. No sé si Nendroid vino después y son mejores. Pero aguante Nendroid si vas a elegir un muñeco super deforme, licenciado, super capitalista. Así nah, es, totalmente. Como decían sabiamente en el pasado, eres feo como una blasfemia. Así okay. Que eres más feo que una mona marrana. Es que tanto me parezco a tu hermana. Era el, el insulto de el Monkey Island 3, que jamás lo sabrás porque no jugás aventuras gráficas, Marcio. El único que sé es el del granjero y la vaca y algo así, que es del 1. Es que en el 3 tenías que rimar, además. Ah, bien. Bueno. Después mirate perfecto. Un video, que sea. Estaba muy bueno. Pero bueno, para la gente que quiere dejarnos comentarios, hacer alusiones y demás cosas, puede, por ejemplo, pasar por spreadshotnews@gmail.com y mandarnos un correo electrónico, así con cosas súper extensas y recontralargas, si quieren coparse, o inclusive recomendarnos temas de discusión, artículos, etcétera, que ustedes consideren pertinentes para una charla entre nosotros dos. Si no, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage. Como siempre, ahí tenemos no solamente los podcasts semana a semana, sino también las noticias que vamos subiendo durante la semana y terminamos después discutiendo algunas durante el podcast. Sino en @spreadshotnews, donde, como lo hicieron tanto Maxi Artefago como Pyro, como tantas otras personas, pueden pasar y dejarnos ahí también comentarios y demás. O inclusive, por ejemplo, como hicieron Gaborán o Pomelo Textex, recomendarnos a otras personas, tanto a través de Twitter como de Facebook, como inclusive, no sé, señales de humo, telegramas, código Morse, lo que se les cante. Paloma mensajera. En fin. Exacto. Si no, también tenemos la última vía, que es el Google Forms, que utilizando el botoncito azul en Contact Us en nuestra fanpage o el post pineado en Twitter, pueden mandarnos a través de una Google Forms una pregunta y cuando juntemos una cantidad X, contestaremos esas preguntas durante algún capítulo. Bien. Dicho todo eso, vamos a pasar a hablar de lo que nos compete, que como siempre es los jueguitos. Y acá estamos de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Yo no he tenido mucho tiempo para jugar, así que me limité a viajes colectivos y cosas similares, pelar la Nintendo DS y continuar con mis desventuras en el Metroid Fusion. Nada, sigo topándome con un par de situaciones de estaría bueno tener más cerca un save room, pero me doy cuenta de que no es un tema tanto de cercanía, sino un tema de pacing del juego, de al ser un juego tan lineal, es como que los save rooms están atrás. ¿Qué? Es más dirigida toda la experiencia, por justamente tener bastante más narración y demás. Sí, lo que me encuentro es que los save rooms están atrás de un challenge, digamos. O sea, vos tenés que sortear ciertos obstáculos y enemigos y pasar cierta cosa y eventualmente tenés un save room. Mientras que en el Zero Mission podrías decir que había un save room cada tanto porque es un juego más de exploración. ¿Entendés? Claro. Entonces era más fácil si estabas queriendo bajarte del bondi, por ejemplo, buscar un save room en el Zero Mission que en este, que por tener que hacer ciertas secciones de forma lineal, si querías volver a un save room tenías que deshacer ese camino, que claro, no siempre era posible porque a veces la historia determinaba que se había roto una puerta o lo que sea, entonces estabas medio en el medio de varias cosas, ¿no? Y está bien, con la DS podés cerrarla y se suspende y la batería dura infinito y todo. Y eso lo banco bastante. Pero digo, como juego portátil, me parece inferior en ese sentido. Claro, sí, y sí. Y creo que la primera vez esto no lo sufrí porque lo había jugado emulado en PC y lo jugaba horas. Y ahora que me encuentro jugándolo the way it's meant to be played, como dice el sí, lema de viejo de Nvidia. Nada, es como que me encuentro con, che, tal vez es un producto un poco inferior. También que el Zero Mission salió después, creo. ¿O no? Me parece que sí, vamos a chequear muy brevemente. Y además de eso, se basaba en, de nuevo, un mapa que era de exploración libre. Y entonces tenía otra disposición de contenido. Pero bueno, digamos, también pasa que cuando vas ganando habilidades es como que después podés recorrer más fácil los caminos y podés volver más fácil a saves. Dime. 2002 Metroid Fusion, 2004 Zero Mission, así que exactamente el primero, sí, salió el Fusion. Igual nada, de nuevo, la disposición de la mayoría de los save points del Zero Mission vienen del 1, si no todos. Así que en realidad muy probablemente es por la otra elección de diseño, no tanto por haber salido después. De cualquier forma, lo que digo es, vos vas ganando ítems que te permiten esta inercia que comentaba la otra vez, que te hacen, sí, atravesar más fácil los obstáculos, y ahí ya se vuelve más fácil volver para atrás y hacer un save. Dicho eso, cuando vas a una nueva área que no haya sido antes, casi siempre necesitas un nuevo ítem para atravesar más rápido el escenario después. Entonces no sirve eso, y es como que cada vez que entras a un área nueva se te vuelve a pasar lo mismo. Ya llegué al punto en el que pasé, creo que por todas las áreas. No sé si no me faltaba la 4 ahora que lo pienso. Y estoy como recorriendo de nuevo ciertas áreas y te va revelando nuevas capas. Que esa es la parte interesante del Fusion, ¿no? De cómo rehúsa los escenarios después y, sí, y cómo se abre un poco más la exploración. Aunque sigue siendo lineal, es como que te sentís esa sensación de descubrimiento. Que el otro día escuchaba un podcast de Retronauts que hablaban particularmente del Symphony of the Night y de Metroidvanias, ¿no? Y hablaban de que en el Fusion, Jeremy Parrish decía que a él le causó un feeling parecido al final del Portal, de golpe te escapás de la área de testing y estás por atrás. Sí. Y es un poco eso. Es como que tiene, empezás a pasar por atrás de los ascensores y ir por lugares medio locos y explorar como ductos de ventilación y esas movidas. Está bastante bien armado el setting. O sea, eso es lo que siempre me pareció que era lo que mejor hacía el Fusion. Atar la narrativa y el level design a, digamos, la estructura de la base espacial esta. Y creo que eso es su fuerte más grande. Y el gameplay es divertido y está muy bien pulido. Pero bueno, como decía, me parece que hay problemitas con los save rooms, más que nada. Entonces el pacing se ve afectado. Para un juego portátil, sobre todo. Claro. Pero bueno, nada, está bueno. También podría decirse que es difícil a veces determinar si hay un ítem que puedes agarrar o no. ¿Viste cuando encontrás y en el mapa te marca acá hay un upgrade? Es como que a veces te quedas tratando como un pelotudo un rato buscando dónde mierda está el upgrade y es como que está atrás de un bloque que ni siquiera puedes llegar, entonces no puedes con una bomba revelar que te falta algo. Y ahí se vuelve medio frustrante porque por ahí en esos rooms a veces te caes por un ducto o algo así y caerte significa que si querés volver ahí tenés que dar toda una vuelta por esta linealidad que comentábamos. Entonces ahí es donde decís, bueno, probablemente tengo que volver después. Pero a veces decís, ¿tengo que volver después? Porque no hay nada más en esa habitación. O sea, sí, no, Entonces te das toda la puta vuelta para descubrir que tenías que volver después. Y decís, la concha de mi madre, gasté un montón de tiempo al pedo. Esa es la única otra crítica que tengo para hacerle. Sí, pero personalmente... Pero dejar pasar los ítems y jugar y después volveré de última. Dime. Sí, personalmente, con todos los Metroid y los Metroidvania similares, más que se tiran más hacia el lado del Metroid y no tanto hacia el lado del Castlevania, no hay suele tanto pasarme eso, pero... con los ítems en general, que es que todo ítem con el que me cruzo es potencialmente agarrable hasta que me doy cuenta a fuerza de básicamente resultarme imposible a través de todas las maneras que tengo de accederlo, que bueno, uh-huh, que definitivamente debo tener que venir después. Y haciendo una especie de, si vos no tenés nada más para agregar, haciendo como una especie de segue, me voy directamente a hablar de Lori. Una cosita más diría. No hay tantos Metroidvanias que sean más Metroid que Castlevania, debo decir. La mayoría se enfoca más en ir hacia, digamos, o sea, por ahí agarran cosas de los dos, pero el Metroid es el único que es 100% explícito en general, salvo la contada excepción de la remake del 2, que ya me quejé en su momento, de le pegas a un bloque y te dice, necesitas otra cosa para abrir este bloque. Que ese es un detalle muy pelotudo de UI y eso, pero te dejan claro que eso no lo puedes acceder. Acá en el Fusion, como decía, a veces pasa que no llegas a ese bloque, entonces no lo puedes ver, y eso es también un problema. Pero, digamos, en ese sentido, muy pocos juegos lo hacen hoy. La mayoría es como que saltás y ves que estás apenas ahí nomás, y si está muy, muy cerca, te empezás a dudar si saltaste mal y tratás como un pelotudo, y eso es un tema de balance medio complicado. Y si te das cuenta de que te quedas corto por un cachito, decís, bueno, pará, no salto suficiente para esto todavía. Pero fuera de eso, es como que en general son más sutiles, tratan de disfrazar más las cosas, y eso hace que la confusión se preste un poco más también. Qué sé yo, eso. Pero sí, que es justamente una de las cosas que pasa con el Ori, porque, como dije recién, volví a jugar al Ori Definitive Edition. Lo terminé ya. y tiene varias cosas que están buenas, que actualizaron. Tiene dos o tres áreas nuevas que son, digamos, como parte del backstory del juego, donde explican un poco más la historia de los personajes secundarios que rodean al bichito este de Ori. Y además tiene agregados un par de armas o un par de ítems nuevos. Como por ejemplo un dash, donde vos venís corriendo y apretando el bumper derecho. Puedes hacer un dash en cualquier momento. Mientras vos tengas o ya sea un salto entre medio o bien toques el piso, siempre vas a poder hacer un dash derecho hacia adelante. Es un dash que no tiene dirección. Contrariamente al segundo tipo de dash, que lo puedes hacer ya sea contra proyectiles de los enemigos. Y básicamente lo que haces es vos con el análogo le das una dirección a Ori y en la dirección opuesta sale despedido el proyectil que te dispararon. Con lo cual vos puedes usar inclusive los mismos proyectiles que te disparan los enemigos en su contra y así los podés matar más rápido si es lo que necesitas hacer. Y después el segundo ítem que agregaron es una especie de... como las bombas del Metroid, pero que en vez de ponerlas en el lugar vos es como que las arrojás tipo granadas. Y sirven ya sea para destruir enemigos a distancia o bien para prender unos ítems nuevos que son agregados en esta Definitive Edition, que son como unas antorchas. Okay. Que, unas antorchas de luz que lo que hacen es básicamente destrabar áreas secretas. El tema es que, por supuesto, al no haber estado presentes en la versión anterior, yo primero sabía que no las había visto y segundo, cuando me las cruzaba no las reconocía como un ítem realmente que podía ser interactuable. Exactamente, estaban muy disfrazados con el fondo. Y encima, para colmo, estaban normalmente puestos en áreas de difícil acceso. Entonces yo decía, o sea, entiendo que vos querés que mi atención esté puesta en este objeto, pero no entiendo la razón. Hasta que, bueno, en definitiva, llegué a un determinado lugar donde obtenés estas especies de granadas. Y al toque nomás tenés una de esas antorchas. Y ahí es como que decís, ah, ok, viene por este lado. El tema está en que, bueno, las antorchas estas, por ejemplo, hay un lugar que me acuerdo patente porque estaba la antorcha en como si fuera la esquina inferior izquierda de la pantalla y tenía como una especie de ducto que estaba todo rodeado de pinches, pero que en un lado de la pared había, digamos, había como piedra. No había ni pinches ni nada. Por supuesto, yo lo que intentaba hacer era darle la parábola perfecta para que cayera directamente sobre la antorcha. Y en realidad lo que tenía que terminar haciendo es hacer que rebote en ese fragmento de pared para que después caiga abajo de todo y ahí se prenda la antorcha. Eso en ningún momento de la zona tutorial donde vos agarrás por primera vez la granada, te lo explican ni te lo muestran. Entonces era como, bueno, ok, claramente faltó algún factor o algo por el estilo. Es para como que el famoso tact on, ¿no? Como que le agregaron algo, lo pusieron encima del juego y es como, mirá, le agregamos otra capa de complejidad. Y es tipo, sí, pero no me la puenteaste de una a la otra. Tipo, claro, ¿no? Para colmo, una o dos de las puertas que están cerradas por esta nueva mecánica, en la versión original tenías que utilizar otro método, que era básicamente destruir la puerta con la ayuda de uno de los enemigos. Entonces, obviamente, yo cuando llegué a una de esas puertas dije, ah, esta es la parte donde, y me puse a buscar ese tipo de enemigo y no estaba. Y es como, ok, bueno, acá una de dos, lo primero que pensé es que se había bugueado el juego. Entonces dije, bueno, ok, salgo y vuelvo a entrar a ver si eso hace que el load se cargue bien y funcione. Cuando volví a entrar y no aparecía, dije, bueno, ok, evidentemente esto no es por ese lado. Y la puerta la dejé y me olvidé y seguí recorriendo todo por ahí, qué sé yo. Y después en determinado momento abrí el mapa y me fijé que había toda una zona que estaba toda oscura. O sea, que aparecía en el mapa, pero es que estaba como con fog of war. Entonces dije, qué raro, yo pasé por ahí porque todo lo demás estaba iluminado. Y es como, bueno, voy a volver. Y cuando vuelvo, me encuentro de vuelta con esta puerta y digo, ah, cierto que era esto. Y ahí es donde, y encima para colmo, la antorcha esta no suele estar cerca o al lado de la puerta en cuestión o del mecanismo que tiene que activar, sino que está en el área general de la puerta. Entonces, no necesariamente la tenés o al lado, o arriba, o atrás, o donde sea, sino que por ahí está en, no sé, medio como colgada del techo en el área general donde está la puerta. Entonces tenés que buscarla y qué sé yo. Y no te digo que fue súper frustrante, pero fue, viste, como, podrías haberlo hecho de una forma más copada en vez de haberlo hecho así, medio como que, bueno, pongámosle esto solamente por el hecho de agregarle mecánicas nuevas. Sí. Pero sí, fuera de eso, la verdad que en líneas generales, todo lo que tiene que ver intrínsecamente con este quality of life y con cosas, digamos, para agregarle más gusto o sabor a la historia y que no quede por ahí muy, muy simple o básica, está muy bien. Y en cuanto al tema de ajustes, algunos ajustes pequeños de gameplay y demás que le hicieron son súper bienvenidos. Pero bueno, siempre tiene, como ya lo comenté varias veces, siempre tiene que mediar con la dicotomía que genera el hecho de que el arte sea súper cute y súper kawaii versus la brutalidad que imprime el gameplay de que no perdona absolutamente nada y que vos básicamente, sacando lo que son las zonas de save que están ya, digamos, planificadas, que son como 5 o 6, o sea, básicamente serían 2 por área que tiene el juego en general. Sí. Los saves manuales, o sea, lo que son los saves intermedios, los tenés que manejar vos. Y si no te tomás la costumbre de salvar relativamente seguido, la vas a pasar mal porque vas a perder media hora de gameplay tranquilamente. Porque no viste un pinche o porque de repente un enemigo te saltó encima y te moriste o lo que sea. Claro. Pero fuera de eso, o sea, la verdad que es súper recomendable. Y después, por otro lado, me puse, finalmente le di con ganas y no jugué demasiado más porque básicamente estuve viendo lo que voy a recomendar al final en el Special Move. Pero arranqué y me puse con el Bayonetta 2, llegué hasta un poco más de la mitad y, como había dicho la semana pasada, técnicamente el juego es perfecto. En Wii U corre que es una maravilla, la verdad que no. Perdón, en el Switch corre que es una maravilla. Sí. No se siente para. No hay ningún slowdown en ningún momento, cosa que en algunos lugares pasaba en la Wii U. La verdad que la Switch, no sé si es que lo lograron optimizar mejor o que simplemente con el poder extra que tiene la Switch por sobre la Wii U. Es loco porque obviamente la Wii U nunca fue una consola hiperpoderosa, pero técnicamente era más poderosa que la Play 3, en teoría, ¿no? Uh-huh. Era, o sea, era bastante más avanzada. Y ver que algo así corra igual o mejor en una tablet sigue siendo increíble. Aunque, sí. aunque sepamos que hoy los gráficos de Play 3 son más viejos que el culo y que todo es re relativo, ¿no? Es como que sigue sorprendiendo un poco ver sí, esas sí, cosas. Sí, tal cual. Pero bueno, fuera de eso, algo que me pasó cuando estaba jugando es que, bueno, estos juegos siempre tienen esa digamos, esa particularidad que es que a medida que vos vas avanzando y qué sé yo, vas como comprando nuevos movimientos y qué sé yo. Y personalmente lo que me pasa es que mi memoria muscular cuando agarro el control está programada para hacer movimientos que todavía no tengo. Entonces claro. me encuentro más de una oportunidad queriendo hacer cosas que digo, puta madre, es cierto que todavía me falta comprar eso. Y son como situaciones que medio que tenés que resolver, o por lo menos yo tengo que resolver sobre la marcha, decir, ok, bueno, no puedo hacer esto, o sea que tengo básicamente este dedo anulado, o tengo este movimiento en particular anulado, o esta estrategia de cómo encarar a un enemigo directamente anulada. Y es como sí. que está bueno porque en cierta forma te hace repensar un poco la estrategia de los enemigos y el timing con respecto a ciertas y determinadas técnicas que puedes hacer versus las que no. Y después, por otro lado, también, que creo que lo había mencionado en su momento cuando jugué la versión de Wii U, no sé si es un tema de que ya estoy básicamente entrenado gracias a la cantidad de veces que jugué el 1, o si realmente el 2 es notablemente más fácil de lo que era originalmente el 1. Porque la verdad que no me está costando en absoluto, inclusive lo que son los Challenge Rooms, que son los Muspelheims, donde tenés que cumplir un determinado objetivo en determinada cantidad de tiempo, suelen ser mucho más brutales los del 1 con respecto al 2. O sea, no sé si es que son más permisivos, si es que, como dije, estoy mejor entrenado gracias a haber jugado tantas veces el 1, o qué, pero la verdad que no me está costando para nada, cosa que cuando jugué el 1 hace ya un montón de años, y de hecho cada vez que lo volví a rejugar el 1, siempre una de las áreas que más me costaban eran justamente estos challenges, que para lo que te sirven es básicamente para tanto extender tu barra de vida como para extender la barra de magia, lo cual te permite primero sobrevivir más, y eso siempre está bueno, y además lo que es la barra de magia te permite hacer mayor cantidad de ataques mágicos, tanto los torture attacks como los finishers. Entonces siempre está bueno tener mucha de esa barra, porque además te permite mayor duración del witch time, que es ese momento slow motion que haces cuando logras evadir un golpe prácticamente último momento. Uh-huh. Y te permite castigar a los enemigos a mansalva, lo cual siempre está copado porque es como que vos te mueves a super velocidad luz y los enemigos hacen y capaz que agrandaron el window del witch time o algo, si te resulta más fácil. No sé, para... la verdad que tendría que mirar algún comparativo o algo así, porque el combate se siente exactamente igual, incluso se siente todavía mejor que en el 1. Sí. Pero no sé si hay algo que ver. Quizás hay un tema de la ventana de oportunidad del Witch Time. Quizás hay un tema de patrones sí. que son más legibles de parte de los enemigos. Entonces, al telegrafiarlos mejor, uno los puede interiorizar, interpretar mejor o más rápido. En la Wii U funcionaba a 60 clavados, que yo sepa. Pero digo, capaz que si acá mejoraron la estabilidad, le pegás más a los frames por una cuestión. Puede ser también eso, sí. De cualquier forma, si querés chusmear eso, probablemente haya algo de Digital Foundry que te muestre. Y seguro, indudable. Y segundo, nada, yo imagino que si te des tanto más fácil, por lo menos la de Witch Time deben haberla agrandado un cachín, porque tweakear las ventanas de los combos se notaría más, o sea, te hubieras dado cuenta. Sí. Pero tampoco sé, creo que el... Ahora no me acuerdo si... O sea, el Wii U Gamepad usaba Wi-Fi porque tenía que streamear el video. Sí, y correcto. No me acuerdo si Wi-Fi es más rápido que Bluetooth o no. No me acuerdo qué usan los controles de Switch. Igualmente, pero digo, capaz que la tecnología y el nuevo protocolo, etcétera, son más rápidos, son más responsive. O capaz que no y lo saben compensar bien. Sí, no, igualmente yo en particular la versión de Wii U lo jugué con el Pro Controller, que creo que era Bluetooth, okay, si no me equivoco, pero puede estar ser totalmente equivocado, no, al respecto. No, debe ser Bluetooth porque no tenés necesidad de tanto ancho de banda. Sí, se me ocurre a mí que era Bluetooth, pero la verdad que no estoy seguro. Y ahora estoy usando el Pro Controller de Switch, que creo que también es Bluetooth. Así que teóricamente debería estar en la misma situación. No debería haber input lag en ese lugar. Pero bueno, nunca es totalmente cierto si... O sea, no sé si es cierta, si es así o no. Pero bueno, en fin. La cuestión es que la estoy pasando genial. Está buenísimo. Y para la gente que no lo haya jugado y quiere experimentar Bayonetta, sepan que si quieren comprárselo, esta es la mejor versión posible. Por lo menos del Bayonetta 2. Del 1 tiene la versión de PC que corre increíblemente bien en PC. Necesitas una tostadora con pantalla y anda igual. Y si no, tiene la versión también de Switch. O si quieren ir más para atrás, la versión de 360. O la de PS3 ni en pedo, porque es el peor port posible. Pero cualquiera de las otras versiones, inclusive diría que hasta la de Wii U es bastante aceptable, la del 1. Pero bueno, nada, eso. Bayonetta 2, felicidad. Eso es Bayonetta 2 para Nintendo Switch. Ori and the Blind Forest Definitive Edition, que yo lo estoy jugando en PC. También está disponible para Xbox One. Y el Metroid Fusion, que está para Game Boy Advance, pero que vos lo estás jugando en la DS. Sí, pero es el así cartucho es original, así que... Es el cartucho original de Game Boy Advance. Un paréntesis hago acá, googleando rápidamente. El Bluetooth no es más rápido que Wi-Fi, sino que tiene mayor data transfer, o sea, ancho de banda, sí. Banda por paquete, parece. De hecho, usa Wi-Fi por adentro, aparentemente. Oh. Eso es lo que me dice la internet y tendría que investigarlo más y puede estar mal. Así que nada, eso es todo lo que voy a decir. Perfecto. Pero me dio curiosidad. También me quedé así agarrado de algo que dijiste de esta memoria muscular de tratar de hacer algo que no puedes hacer todavía. Y me acordé de un par de juegos y creo que hay que hacer alguna charla al respecto algún día. Muy bien. Porque cosas como el Dark Metamorphosis y esas cosas que podías tirar de la nada en el medio de el Symphony of the Night y si ya sabías jugar, tipo, pasarla mucho mejor y juegos como de pelea o inclusive el Celeste que tiene movimientos sí, bastante avanzados que no te lo dice hasta y todo eso más tarde y si lo sabes hacer es como que puedes jugar mejor de una y eso está bueno, es una linda... Es un gran perk de level design y de game design saber hacer eso. Así que nada, un día tendremos que juntar una listita de juegos y analizar un poco esa movida. Dale, sí, cómo no. Pero bueno, nada. Sí, esos fueron los juegos que jugamos esta semana. Bayonetta 2, Ori, Definitive Edition y Metroid Fusion. Ahora vamos a pasar al Rapid Fire, donde hablaremos de unas pocas noticias que salieron la semana pasada. Y acá estamos en el Rapid Fire, donde tenemos unas 5 noticias. La primera es que de la nada, así estaba pelotudeando a la noche en internet, como uno suele hacer. Uh-huh. Y de golpe veo que el sitio de Facebook de Mario Kart cambia su foto y luego su foto de portada a el Mario Kart con la motito de Nintendo Labo. Poco después sacaron un videito explicando toda la situación. Así que armé un post que estaba puesto para postearse el otro día a la mañana. A una hora a la que más gente lo va a ver, por eso lo puse así. Y lo edité como 5 veces mientras iba desenvolviéndose la situación. Pero bueno, eso permitió que lo reporte de una forma más certera, digamos. Y aparentemente ese mismo día se publicó un parche para el Mario Kart que permite que juegues con la motito de Nintendo Labo a al juego en controlarlo directamente como si fuera una moto. ¿Tenés idea? Está bastante. ¿Sí? ¿Tenés idea si eso aplica únicamente para las motos del Mario Kart o si funciona para todos los vehículos? Es un medio de control para todo. O sea, okay. Funciona como si fuera un volante que tiene. Digamos, manubrio. Bien. Nada, la verdad es que obviamente no lo probé porque no tengo el Nintendo Labo. Conozco una o dos personas que lo tienen, pero no tuve la posibilidad de jugar con ello todavía. Y nada, la realidad es que vi el layout de controles y se ve bastante copada la implementación. Creo que podías acelerar... O sea, no creo que puedas acelerar, ahora que lo pienso, con girar el coso. Pero me parece que girar el control algo debe hacer. Porque, nada, motito. Pero sí vi que con el tenés el freno, que es el coso de cartón, ¿viste? Que la palanquita. Sí. Puedes frenar con eso. Puedes apretar un botón que normalmente sería como el encendido o algo en una moto, supongo. Lo puedes usar para disparar proyectiles. Los ítems y toda la bola. Y nada, obviamente funciona como volante. Lo único que me pareció un poquito choto es que no transforma el video, digamos. Cuando vos girás la pantalla, no compensa el giro. Ah, ok. Como para que la imagen siga erguida. Y eso a mí me parece... medio molesto. El juego de motos del Nintendo Labo hace lo mismo, de hecho, ¿no? Se mueve y gira toda la pantalla y listo. A mí me gustaría que el campo de juego, digamos, se mantenga erguido dentro de eso. Como cuando giras una orientación de celular y algo está... como las cosas AR ahora, digamos, por decirlo de una forma para que lo visualicen los oyentes. Que vos podés girar el celular como quieras, girar alrededor y la cosa permanece en una posición. Se puede hacer porque tenés los giroscopios de los dos controles y podrías tranquilamente más o menos calcularle. No sé si... O sea, también que por ahí el de uno de los dos controles sí no lo estás utilizando, pero se me ocurre que el del manubrio derecho, cuando vos lo girás, se me ocurre que ahí debe estar utilizando o el acelerómetro o el giroscopio interno para determinar cuál es la cantidad de grados que se está moviendo para decir, ok, bueno, si tiene o no movimiento. Entonces, pero quizá... No interfiere eso, o sea, por cómo funcionan los reportes de giroscopio y de acelerómetro, no interfiere con si querés o no compensar la cámara. O sea, vos podés decirle a la cámara en cada frame, fíjate en qué orientación estás y hace la transformación inversa y ¡pum! Anda. No es difícil. Pero bueno, nada, es una boludez que a mí me parece que estaría bueno que tenga y ni siquiera lo probé, así que por ahí estoy diciendo boludeces. pero nada, está bueno que hayan dado una nueva forma de usar el Labo para la gente que ya lo armó, ya lo jugó y ya está. También está bueno que le sigan dando soporte a juegos que salieron hace ya un año y ya eran ports de juegos anteriores. O sea, es un juego que hoy no está en la en la discusión, ¿no? Y siguen dándole soporte. Así que nada, me pareció copado de parte de ellos, a pesar de que sea para un público medio nicho dentro de lo que es Nintendo. Y sí. Pero bueno. Pero bien, la próxima noticia nos lleva a España, donde se realizó la GameLab 2018, que es una suerte de conferencia para desarrolladores y demás, donde distintas personas de la industria van y dan charlas sobre diferentes cosas. En este caso estamos hablando de una charla que dieron tanto John Layden, que es el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment America, y Mark Cerny, que es el básicamente arquitecto, el general o líder del desarrollo de la PlayStation 4, y hablaron un poco sobre lo que fue la historia de PlayStation a lo largo de los años, sus altibajos y demás. Sobre el final abrieron el piso a preguntas y respuestas, donde un notero de Eurogamer le preguntó directamente a John Layden sobre todo el tema que están viendo este último tiempo con Fortnite y el tema del Cross Network Play y demás. John Layden dijo, solamente puedo ofrecer una muy breve declaración al respecto, que es, y paso a citar, Estamos escuchando y estamos viendo muchas de las... Estamos intentando buscar posibilidades. Como se pueden imaginar, las circunstancias alrededor de lo que afecta a esto, digamos, involucra mucho más que un juego. O sea, hablando puntualmente del Fortnite. Más juegos, sí. Sí, a varios juegos. Estoy confiado de que vamos a encontrar una solución que va a ser entendida y aceptada por nuestra comunidad en general. Que, y a la vez también sea... digamos, fructífera para nuestro modelo de negocios. Y eso fue todo lo que dijo al respecto. Sí. Convengamos que parte puede haber sido por directamente haberle tirado la pregunta en la cara y no tener muchas medidas de escape. Puede también haber sido un cambio de posición debido a la cantidad de prensa negativa que tuvo alrededor de todo este tema, inclusive la mala recepción que tuvo con la comunidad de Fortnite en particular. Sí. Quizás haya posibilidad de que si continúa la presión o si realmente ellos ven que hay una caída notable en la percepción pública de lo que es el brand de PlayStation y demás, se pongan realmente a laburar en esto. Por supuesto, nadie lo sabe de ciencia cierta, pero haber pasado de un par de semanas atrás con la declaración de la E3 que básicamente no decía nada, ni siquiera se refería al Fortnite, a esto que es como, bueno, ok, por lo menos reconocieron que la comunidad se está quejando de algo y por lo menos ese algo tienen en cuenta y saben que existe, o sea, reconocen la existencia de ese problema, si bien no se refieren a ese problema de forma directa, pero reconocen que hay un problema. Uh-huh. Es como un cambio bastante interesante de posición en muy poco tiempo. Ahora habrá que ver si eso es simplemente una posición verbal o si en algún momento van a tomar acción al respecto y van a empezar a trabajar sobre algún tipo de solución, o si simplemente esto va a quedar ahí y esperemos que la gente se olvide rápido de esto y continuamos hacia adelante. Sí, la verdad es que el PR speech fue bastante medido y diría cuadrado, ¿no? Es como que no estás buscando la forma más rebuscada de no decir nada. Sí. Y nada, lo que sí me llamó la atención escuchando otros podcasts hablando de esto y toda la bola es que claro, o sea, uno no lo tiene en cuenta, pero hoy PlayStation ya tiene crossplay con PC y Mobile. No sé si crossplay, pero comparte la cuenta con PC y con mobile. Y como habíamos hablado, el tema principal era la venta de ítems. Aparentemente, según reportaban, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que pudieras usar ítems que no compraste en el store de ellos. Y técnicamente, si tenés la cuenta compartida con PC y mobile, ya podías comprar esos ítems. O sea que el problema es que le den plata a tu competencia, no que no te den plata a vos. Esa es la parte más nefasta de todo esto. Claro. Porque esa parte no la tenía en cuenta la semana pasada cuando hablamos de esto. Y de golpe fue como, un momento, esto pasa en serio. Y es bastante basura, podría decirse. Y a nivel implementación, tecnología y eso, está bien, ponele que no es fácil, lo que sea. También Fortnite es el que sin querer apretó un botón y andaba el crossplay. Así que claramente no hay un problema ahí. No, el problema no es tecnológico, el problema es corporativo. Para nada, pero digo, porque hay muchos que dicen no, porque hay que ver si tienen que implementar cosas, qué sé yo. Digo, hay que ver un choto, porque ya pasó una vez. No solamente eso, sino que además también Psyonix, gente que laburó y digamos tiene el Rocket League, dijo que lo único que tienen que hacer ellos es literalmente apretar un botón. O sea, deben estar en exactamente la misma posición de Epic. Deben apretar un botón y eso activa el crossplay entre todas las plataformas. Y es tan simple como eso. Pero bueno, nada, o sea, reitero, la parte que más me molesta es esa, que haber escuchado esto que me hizo repensarlo y digo, sí, o sea, esto ya pasa y no es un problema, entonces, ¿por qué es un problema cuando pasa con Nintendo o con Microsoft? Mientras tanto, Nintendo y Microsoft se están tirando tweets, haciéndose los amigos de... vamos a jugar Fortnite un rato. Que eso me da también un poco de escozor a nivel corporativo de cuentas oficiales de corporaciones hablando entre sí y diciéndose cosas. Así es como... A mí, más allá del cringe pelotudo del diálogo en sí, me encanta que manden al frente al otro por hacer pelotudeces. Y me parece que es el plato bien frío de venganza de así se presta un juego en PlayStation. Y es como, ah, sí, bueno, mira, años más tarde, así se hace crossplay, la concha de tu madre, con Nintendo. Y bueno, nada. No sé, se la buscaron y ahí la tienen. Suerte con eso, Sony. Hablando de buscársela y ahí la tienen, y etcétera. Y de Fortnite y de todas las cosas de la vida. El PUBG Corp decidió no seguir con la demanda hacia Epic Games. Y uno podría sospechar que tiene que ver con el hecho de que su compañía padre tiene como 49% de la compañía a la que quería denunciar. Tal vez podría ser una razón como para decir, pibe, gastar la plata en otro lado. Sí. Pero bueno, perdón, mejor dicho, la compañía... Sí, está bien, no, lo había dicho bien. Pensé que estaba diciendo al revés la relación, pero no, está bien. Nada, sí, si no me equivoco tenía como 49% de Epic Games, ¿no? Creo que era sí. Era una guasada, era casi la mitad. Y nada, es como... Si, a ver, somos la misma compañía. ¿Querés plata, pibe? Acá tenés. Andá, comprate un caramelo y listo. Se acabó el problema, ¿entendés? Sí. Entonces, no sé... Que sean felices todos bajo nuestro bajo el reinado de nuestro benévolo general Kroll, también conocido como Tencent. Y nada, vivamos todos en armonía bajo el poderío chino. Particularmente que PUBG Corp no había hecho una. No había iniciado acciones legales contra Epic internacionalmente, sino que había iniciado acciones legales contra la rama coreana. Sí, contra Epic Games Corea. Que bueno, por supuesto, tiene ataduras a Epic Games en general, pero digamos que no era contra toda la empresa de Epic Games. Y tal vez recae aún más sobre las decisiones de Tencent cuando es dentro del área asiática. Y se me ocurre que sí. Porque supongo que si hubiera sido en Estados Unidos habría menos influencia probablemente de Tencent en las decisiones. Pero nada, complicado. Digamos. Sí, no, seguro. Además, siempre está el precedente de, bueno, si vos me estás haciendo un o me estás queriendo iniciar acciones legales por justamente haber roto un copyright y demás o lo que sea, recordemos que el modo Battle Royale salió originalmente de un mod del H1Z1 que a su vez también vino del DayZ, que a su vez también vino del Arma 3, y entonces es como, bueno, ok, sí. ¿Cuántos grados de separación tenés que ir hacia atrás para decir, ok, bueno, esta es la idea seminal de dónde salió y todo el resto es derivativo de derivativo de derivativo? Pero bueno, me parece que fue una idea una movida inteligente de parte de PUBG y más inteligente aún de parte de Tencent de levantar el teléfono y decir, che, manga de pelotudo, déjense de joder y dedíquense a armar jueguito bien. ¿Qué te iba a decir? 40% tiene Tencent de Epic. Bueno, casi. Me acabo de fijar. Casi el 50%. Y lo que no sé es si no es la parte mayoritaria directamente. O sea, probablemente lo que digan, si hay más de dos inversores, probablemente Tencent sea el más grande y decida él. Digo. Muy probablemente, bueno, sí. Así que nada. Qué loco. Nada, bien. Sí, esa es la noticia. Sí, siguiendo con las noticias de esta semana, tenemos que durante la Business Conference for Games Industry en San Petersburgo, Rusia, básicamente estaba presente el creador de Steam Spy, que es Oleg Chumakov, y le preguntó puntualmente a un representante de Valve que estaba justamente ahí con la noticia que vamos a expandir un poco más en el Hot Coffee. Le preguntó particularmente sobre algún tipo de herramienta similar a Steam Spy y demás. Si él iba a tener justamente con todo el tema del GDPR y las modificaciones a las cuentas de pasarlas a privadas por defecto y demás, cómo eso iba a afectar a la gente que quisiera poder obtener información y demás sobre el estado de Steam y ventas y qué sé yo. Y la respuesta fue básicamente que ahora Steam está trabajando en herramientas que van a ser más certeras y más útiles que Steam Spy. O sea, van a proveer una solución propietaria de ellos. No sabemos a qué estado, digamos, en cuanto a nivel de acceso público van a tener. No se sabe mucho más. Pero digamos que la promesa hoy oficialmente es que en algún momento del futuro va a existir una herramienta que va a ser proveída por Steam, o mejor dicho por Valve, para sí. poder tener acceso a la cantidad de ventas y números de ventas, etcétera, dentro de lo que es el ecosistema de Steam. Lo cual es interesante porque ellos, al tener 100% del control y saber exactamente qué es lo que se vende, a cuánto, si está de oferta o no, y es como que van a poder determinar mucho más certeramente valores y demás, y cantidad de unidades vendidas, y por ejemplo, inclusive tasa de attach y demás. Se me ocurre que puede ser una herramienta muy útil. Habrá que ver si esta herramienta nos llega dentro de 50 años cuando ya a nadie le importa, o si se logran hacerla en tiempo y forma y otorgarle a la gente que lo necesita la herramienta correspondiente. Sí, la verdad es que ¿cómo es? Para eso. Bien. Nada. La verdad es que la respuesta que dio el chabón también comentaba que la herramienta original de Steam Spy no era muy precisa, y eso se debía a que obviamente, el que le había hecho la pregunta lo interrumpe para decir, tipo, bueno, sí. Teníamos información de terceros, bla, bla, bla, y dice, sí, ya sé, pero lo que quiero decir es que sabemos que esa información es relevante para los developers, y por eso estamos trabajando en una solución interna, dice. Yo imagino que va a ser el acceso, entre comillas, más total a la información. Va a ser para los developers únicamente. Y capaz se puede hacer un perfil de ponerle prensa que te den números parciales. No sé. No sé cómo se maneja la información sensible y eso, pero de las empresas, ¿no? Pero digo, como lo imaginaría yo, es una especie de segunda capa, ¿viste? Que vos podés poner tu perfil público o no. Entonces, sí. Imagino que es como una cosa similar, una estructura similar, pero de negocios. Entonces, ponele que vos sos developer y decís, bueno, mi información la revelo o no. Y si la revelás, muestra todo. Y si no, muestra algunas cosas nomás, que sean de Valve y no tuyas, digamos. Y con en base a eso podrían sacar gráficos y cosas mucho más relevantes. Pero bueno, ni idea. Estos son especulaciones cualquiera. Pero es interesante que el chabón haya reconocido eso. Y también dentro de su respuesta había dicho específicamente que el approach de Valve es, o sea, la forma en la que Valve resuelve estas cosas es hacer APIs públicas. Application Programming Interfaces. Cada tanto lo aclaro porque no todos nos escuchan cuando explicamos estas cosas. Uh-huh. Pero métodos que puedes acceder en su sitio web públicamente. Ellos hacen estas cosas para que la comunidad haga lo que quiera con ellos. Y es como para que estas situaciones emerjan. Y eso fue lo que permitió que suceda Steam Spy en primer lugar. Pero bueno, después vino el GDPR y todo eso. Y es como ahora tenemos una necesidad de hacer otra solución. No sé si eso significa que su solución va a tener también APIs, de las cuales, si quiere seguir estando GameSpy, puede agarrarse, o si alguien más quiere extenderlo más, pueda, por ejemplo. Claro. Ni idea. Pero bueno, sí. La siguiente parte te la dejo a vos también. Porque la siguiente parte no es vale que por pena. Segunda semana consecutiva tenemos presente, y hoy como es una sesión de podcasting más chill out y demás, simplemente él se acerca caminando, sale de un bar, viene caminando así con su vestimenta de civil. No, Ponele, bueno, sí, ponele que está medio resaca. Con su vestimenta de civil se acerca, y a pesar de estar vestido de civil, toda la gente alrededor lo reconoce porque es el héroe de los niños, el héroe de los grandes, el héroe de todo ser humano que se digne de tal. Estoy hablando ni más ni menos que de Especulandia. Es temprano en la mañana. No iba a funcionar. Así que me rendí a mitad de camino. En fin, en esta ocasión tenemos que, según Kotaku, Google estaría en tratativas con algunos desarrolladores para lanzar su propio servicio de streaming de videojuegos, lo cual ya se había comentado previamente a principio de este año. Había como algunos rumores y demás sobre que Google estaba intentando insertarse en el mercado del gaming de alguna forma, y aparentemente... esa forma sería un servicio símil Gaikai Online, PlayStation Now y todo ese tipo de cosas. Creo que, a ver, acá está. Project Yeti es como se lo conoce supuestamente internamente según fuentes cercanas, pero no hay grandes detalles al respecto. Hay como una gran especulación alrededor de todo esto. Pero sí. no hay nada a ciencia cierta que se sepa. Sí es interesante que dicen, por lo menos en lo que se comenta, que hay una idea de intentar tentar desarrolladores para que vengan o para que se acerquen y estén debajo de lo que es el paraguas de Google, o sea, que se formen parte de lo que es el conglomerado de Google, ya sea a través de recruiting agresivo o inclusive de compras, o sea, directamente comprar estudios o comprar desarrolladores, para justamente fortalecer una suerte de catálogo inicial que pueda, digamos, penetrar el mercado de forma... interesante y así ganar un segmento de ese mismo mercado. Sí. La cosa que... O sea, lo que yo pienso es que... Ponele que es verdad lo del streaming y toda la bola. No veo dónde podría pegar la Google fuera de Android. O sea, dentro de Android sí, porque son como... un gran proveedor de servicios siendo dueños de parte de Android. No son dueños de todo Android, como mucha gente piensa. Pero siendo los que determinan el rumbo de Android al hacer el anteriormente el Nexus y ahora el Pixel. Siendo los que hacen la mayor parte de las APIs y de las librerías que se usan para programar. Google determina para dónde va Android. Entonces, como tal, podrían tranquilamente meter el servicio como parte del install base de Android, onda, vos te compras un Android y ya te viene con la apuesta, si querés. Podrían hacer eso. Que después cada fabricante podría sacarlo o no, ¿no? Pero digo, en el sistema operativo base te lo pueden injertar de una. Y ahí ya te garantizás que mínimo vas a agarrar a algún usuario. Y con eso podés armarte un install base y proveer el servicio como decir, bueno, en tu celular vas a poder jugar juegos de otras plataformas o de lo que sea, streameando toda la bola. Dicho eso, en internet es como que Twitch ya está muy instaurado. Ya tenés YouTube, YouTube Red y YouTube Gaming. Es como decidite un poco. Está bien que esto es streamear de jugar, pero digo, sí. Es como. Digo, si vas por el lado, no sé si va a tener en cuenta esto, pero si vas por el lado de espectar también, ya lo tenés eso cubierto. Si vas solo por el lado de jugar, la veo difícil, porque la gente es como que espera, no sé, ya tenés PlayStation Now y no lo usa nadie en PC. Es como que en una PC no lo vas a usar. Lo vas a usar en tablets y en celulares. Sí, no. Y con respecto a lo que decías del tema del acceso y demás, también se me ocurre que una alternativa, a pesar de que es a muy escala muy chica, pero Google no es extraño de hacer ese tipo de lanzamientos por ahí a escala chica. Se me ocurre que quizá esto por ahí tengan prioridad la gente que tiene Google Fiber, que sé que son tipo 3 ciudades en todo Estados Unidos y nada más, pero quizás es como una especie de programa experimental, una especie de primer salida, un soft launch del servicio a través de los clientes de Google Fiber. Y prueben a ver cómo funciona y demás. El tema es que, de nuevo, esto va a estar atado directamente a un montón de factores que son como, por ejemplo, principalmente la infraestructura de internet y las velocidades y la cantidad de usuarios concurrentes que tenga cada uno de los servidores donde estén disponibles estos juegos. Sí. Pero bueno. Sí, pero digamos, de nuevo, no lo veo más allá de si... O sea, está bien que si proveen Fiverr, pueden proveer algún... Podrían vender un aparato, podrían hacer que funcione con Chromecast, eso por ahí puede ser también. Hmm. Pero digamos, dentro de lo que es una plataforma PC, no lo veo. No sé qué tanto éxito tienen las Chromebooks allá. Sé que developers web compran porque son livianas de peso, literal, y son baratas y son buen hardware para lo que son. Pero, digamos, ¿viste cuando decís? Tendrías que hacerte como un Apple TV tuyo o algo así de juegos. Claro. Alguna. También enfocarte en celulares, porque es como que si no lo atás a algún tipo de hardware, competir en el espacio que ya existe de PC, donde ya vinieron y se fueron muchos de estos servicios y realmente la prueba de fuego es lo puedo correr mejor que mi PC, no, entonces ¿para qué? Claro. Es como que claramente tenés que abordar el mercado de la gente que no tiene una PC de escritorio buena y decir, bueno, esto apunta a los tablets, apunta a los celulares y tal vez a la gente que también se compra un Chromecast y lo tiene en la tele, a esa gente. Y le haces que al Chromecast soporte teclado y mouse, ponele, o control, y sale. Pero si no, no lo veo. O sea, si no está atado a un hardware distinto que no sea una PC, no lo veo pasando. Puede ser que la beta tranquilamente sea algo que corre en una PC, pero... Sí, no sé, habrá que esperar a ver cuál es, en definitiva, el anuncio, si es que existe, de Google con respecto a este proyecto Yeti y qué es lo que involucra. Pero bien. Tienen muchos proyectos internos que no salen también. Sí, que a veces nunca terminan de... Sí, y hay muchos que salen que mueren a los 2 años también. Así. Como Google Glass. No sé. Sí, Glass fue uno de los que más avanzó, pero estaba... ¿Te acordás de Google Wave? Es verdad. Eso fue anterior a Google Plus, que Google Plus está bastante no muerto ahí, andando. Pero es como que Google Wave era un primer intento de Google Plus que tenía un montón de cosas copadas y era más complicado que la pija explicar, entonces nadie lo usaba. Claro. Lo usaba solo la gente que jugaba Dungeons and Dragons online y lo usaban para tener todas las planillas y para hacer un montón de cosas y compartir mapas y chatear y todo. Todo estaba integrado, era muy falopa, muy extraño. Pero bueno, no sé. Google hace esas cosas. Sí, no es extraño. Bueno, ¿tenemos calendario esta semana? Sí, tenemos calendario el día martes 3 de julio. Sí. Que es supuestamente el día que sale este podcast. Tenemos el Red Faction Guerrilla Remastered Edition para para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y eso es todo. Bien, re mostaza. Bueno, vamos a dejar ahí las noticias de esta semana para pasar a otra noticia de esta semana también. Y acá estamos de vuelta en el Hot Coffee, donde vamos a discutir una segunda noticia que salió de la misma charla de Steam. En la cual se habla de que Steam Direct, el nuevo sistema de sumisión de juegos para lanzamiento en Steam, está permitiendo a la plataforma lanzar 180 juegos por semana. Comparados con unos 5 que había antes de Greenlight y 70 que había durante el auge de Greenlight, digamos. Entonces esto significa que el uso de Direct permite que los usuarios que se ponen a desarrollar y deciden sacar un juego lo hagan con mucho menos interferencia de burocracia y chequeos que algunos podrían decir que son muy necesarios, porque hay un montón de basura en Steam hoy en día. Pero nada, eso ha permitido incrementar mucho el caudal de juegos. Y la verdad es que al enfocarse en la parte de Discovery y todo eso, Steam es como que lo trata de compensar por ahí, ¿no? De no filtramos lo que es una mierda, pero lo que nadie juega ni te lo mostramos. Que es un enfoque medio turbio, pero bueno. Esto, para ponerlo un poquito en perspectiva, 180 juegos por semana es alrededor de un juego por hora. Así que para que, digamos, entren más o menos en perspectiva eso, durante toda la semana, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un juego por hora. Es una locura. Sí. Y bueno, esto creo que en parte se debe a... Primero y principal, fuera de lo que es el ecosistema de Steam, se debe un poco, me parece, a lo que es la democratización de las herramientas de desarrollo, que todo el mundo tiene como un acceso prácticamente gratuito a un montón de herramientas y de diferentes niveles de profesionalismo, porque tenés inclusive acceso a cosas ultra profesionales como el Unreal Engine y cosas que por ahí son más a nivel principiante, como pueden ser Game Maker y todo ese tipo de herramientas. Sí. Más reducidas o para scopes más reducidos, pasando por toda la gama intermedia, por supuesto. Y eso hace también que por ahí mucha gente que antes no tenía posibilidad, vamos a decirle económica principalmente, pueda ponerse a desarrollar y a través justamente de la, yo diría, casi inexistente barrera de entrada que tiene Steam Direct a través del simple hecho de $100 de fee, que no me sale ahora la palabra en castellano. De paga. O sea, vos pones una seña, digamos, pones 100. Es una seña, entre comillas, porque te la devuelven después, ¿no? Una especie, entre comillas, vamos a decirle una especie de impuesto, si querés, que en realidad no lo es, porque como decís vos bien, una vez que vos cubrís cierta determinada cantidad de ventas, tarifa, te reembolsan eso, una tarifa. Vos pagas esos $100 de tarifa y automáticamente ya estás publicado en Steam. Pero, digamos, eso viéndolo desde el punto de vista, si querés, de la apertura del mercado a nivel desarrollador, está bueno el hecho de que se haya bajado la barrera de entrada para que cada vez más gente pueda desarrollar, que se haya también bajado la barrera de entrada a nivel exclusividad, si querés, de parte de la plataforma de Steam, para que haya mayor disponibilidad y mayor un abanico mayor de opciones a la hora de elegir. Sin embargo, esto tiene un impacto, personalmente creo, muy negativo en el consumidor, en la persona que busca juegos para jugar y demás, porque como bien de hecho dice uno de los comentarios abajo, uno de los primeros comentarios en la nota de Gamasutra que tenemos, efectivamente es con los algoritmos actuales de Steam y con lo que representa lanzar en Steam un juego que no haga absolutamente nada más que publicarse y gastar esa tarifa de $100 para introducirse dentro del ecosistema de Steam, automáticamente está predestinado a morir dentro de lo que es el marketplace de Steam, porque los mismos algoritmos se encargan de enterrarlo. Entonces lo que dice el chabón es que una campaña promedio de gastos para mínimamente llegar a tener algo de visibilidad está alrededor de los $3,000. Entonces, no es realista el hecho de pensar que uno con $100 y gastando, no sé, lo que sea que uno gaste para desarrollarlo, ponerle una sola persona un juego, publicarlo en Steam con esos $100 y listo, no es que automáticamente le va a empezar a llover plata. Muy probablemente tu juego ni siquiera aparezca en ningún lugar, y me atrevería a decir que muy probablemente tampoco tengas una sola venta, porque si los algoritmos de Steam supuestamente son lo agresivos que se comenta que son, se encargan al instante de enterrarte y de desaparecer de la faz de la tierra, básicamente. Si no, los algoritmos del juego que sale la hora siguiente. Claro, exactamente. Pero digamos, sí me parece que... o sea, lo que decías antes del acceso a los motores y eso viene hace años, y debo decir que mientras que sí es un factor, obviamente, también toda esa gente probablemente que hoy estaría desarrollando juegos, ya estaba desarrollando juegos y por ahí los sacaba en itch.io o en otros lados, ¿no? Pero sí está pasando también que están todos estos que tratan de hacer un mango fácil y se aprovechan de... se aprovechaban más que nada del sistema Greenlight y todo eso. Con bots o con gente que le pagaban para que lo vote o lo que sea, y sacaban juegos de mierda, y juegos que eran para farmear achievements y cosas que no tenían nada que hacer, y los publicaban. Ahora que hay que pagar $100, muchos de esos ya no están, porque es como, bueno, cada uno de esos que quieras hacer vas a tener que pagar $100, y la gente ya no mete esa inversión en eso, en algunos casos, y en otros sí. Y creo que hay un mínimo de control de Steam, y que esos $100 son para pagar eso, me parece, pero es como un mínimo de verificar que proveíste las cosas en orden, digamos, que eso la mayoría es automático, así que no hay como un control de calidad, tampoco hay censura en ese sentido. De hecho, el artículo habla de que el tipo en la charla hablaba con Slides de que somos una plataforma mucho más abierta que antes y qué sé yo, que es como, bueno, sí, si no seguís las noticias de que casi censuran un montón de juegos medio porno, sí, pero al final no lo hicieron, así que supongo que es verdad. Pero es como, bueno, ¿cómo, si estos juegos van en contra de lo que a vos te gusta que esté en tu plataforma, cómo llegaron ahí, viste? O sea, no... Claro. Sigue siendo un problema que Valve no se decide qué tipos de juegos quiere en su plataforma, solo decide que quiere plata. Entonces muchas veces deja que las cosas pasen, se hace el boludo, y cuando algo salta, ahí lo arregla. Y ese sigue siendo el problema de Valve. Sí que es reaccionario, no es proactivo. Sí, me suena a cierto país en el que vivimos. no entrando en la política actual en particular, sino en todo el país desde que nací hasta ahora. En toda la historia de nuestro país, de los ciento y pico de años, sí. Sí, mínimo desde que nací hasta ahora. No sé antes cómo era la movida, pero bueno. Nada, y digo... eso es la parte medio chota, barra triste, barra malísima. Pero sí, que sea más accesible para la gente entrar, está bueno. 180 juegos por semana es una guasada, pero la realidad es que sea por los algoritmos locos que implementan, o sea porque uno sigue los medios que sigue, uno suele encontrar juegos que le interesan igual. Y creo que Valve se escuda en eso, ¿no? Como que... vos vas a las ofertas de Steam y vas a ver cosas que con sus algoritmos te dicen, mirá, amigos que tienen gustos similares que vos, les gusta esto, todo esto, machine learning y cosas, venta de humo. Creo que le rinde frutos a ellos, y los usuarios hasta cierto punto están conformes. Y cuando no lo encontrás a través de Steam, tenés medios externos para informarte de los juegos también. Entonces, tampoco es el fin del mundo. Hay un argumento para decir, Valve no tiene por qué proveerte absolutamente todo. Honestamente, solo deberían proveer los juegos base y el resto debería ser accesorio. Gracias que ya no es solo un DRM y nada más. O sea, sí. Digo, entonces me pongo un poco menos crítico que antes con esto, porque antes me molestaba mucho. Ahora digo, bueno, la verdad tenés que manejar ese caudal de cosas, ¿no? Es un quilombo. Creo que lo que más me jodió últimamente de Steam fue cuando amagó a esto a censurar cosas que ya había publicado. Es como, bueno, si realmente no los querías, hubieras puesto un control. Pero aparentemente cambiaron de opinión, y si son consistentes por una puta vez en la vida y empiezan a dejarlo más abierto y punto, la gente puede enfocarse en filtrar ella misma qué juegos son una mierda y qué no, aunque sea. Y lo que sí hay que mantener es obviamente las políticas de reembolso y ponerle onda al servicio al consumidor. Sí, mira, yo te soy sincero con respecto a todo el tema del acceso libre y demás. Es como que tengo como dos formas de pensarlo diferentes, porque desde el punto de vista del desarrollador sí estoy de acuerdo que todo el mundo debería tener una igual de oportunidad de acceder, claro, a lo que es quizás el marketplace más grande. Va, quizás no, es el marketplace más grande de PC. Sí. Todo el mundo debería tener un fair shake, si querés, o una oportunidad de poder caer en ese lugar. El problema está en que hoy en día la oportunidad está tan abierta y, como decíamos antes, hay tanta gente desarrollando, ya sea gente en buena fe y en mala fe, porque existen hoy en día todavía los dos. De hecho, sí, hay cualquier cantidad de juegos pedorros, o como Steam los denominó hace no mucho, fake, troll games. Sí, inclusive asset flippers y demás, que todavía existen hoy en día en la plataforma, se pueden encontrar. Entonces, sí, no es que tampoco hay un barrido profundo de parte de Steam a la hora de decir, ok, bueno, vamos a sanear un poco esto, sino que simplemente los chabones lo van haciendo muy de a poco. Junto con la otra parte, que es la experiencia de usuario. También que nosotros por ahí somos casos particulares, porque justamente de la forma que estamos en contacto constantemente con la industria y nos informamos a través de varios otros medios, por ahí no nos afecta tanto. Pero si te pones a pensar, ¿cuál fue la última vez que utilizaste la front page o la search bar de Steam? No la search bar, porque la usás bastante, sí, más seguido para buscar exactamente lo que querés, pero ¿cuándo fue la última vez que recorriste la front page de Steam para ver qué es lo nuevo, qué onda algo? Yo te soy sincero, hace más de 3-4 años que ni siquiera tengo preparado Steam para que me butee en la front page. Directamente a mí me butea en mi catálogo de juegos y listo. Sí, yo la verdad no tengo presente en qué me butea, pero es como que abro y voy a mi library. Sí, me abre el store primero, pero solo lo hago porque así me entero cuando hay sale sin tener que andar siguiendo las noticias. Y a veces en la sale scrolleo para abajo un rato y eso es todo lo que hago. Ni siquiera me meto a buscar el juego que quería, etcétera. Es como scrolleo para abajo y si no hay un juego que me interese, no compro nada y listo. Pero, digamos, sí debo decir que vos buscas algo que querés en la search bar y si está, lo encontrás, y si no está, no lo encontrás, y eso es todo. Mientras que si vos buscas lo que querés en Google Play Store o en el App Store, inclusive de Apple, que uh-huh, es como en el mundo ya se sabe, pero digamos, acá hay como una visión romantizada. Ponele medio elitista de no, porque Apple es mejor, porque cubre el contenido, qué sé yo, y piensan que el store de Apple es mucho mejor, pero vos buscas cualquier cosa en esos stores y lo primero que te sale son los clones. Son, sí, lo obvio, primero que sale. Y en Steam debo decir que una de cada 1000 veces me sale un juego de mierda, entre comillas, por así decirlo. Un juego malicioso, voy a decir. Porque a veces hay juegos de mierda triple A, chicos. Un juego malicioso hecho para robarle la gente a otro juego. Me sale una vez de como cada 1000 cuando busco algo. La verdad es que el algoritmo de búsqueda, no sé cómo mierda lo tienen hecho, no sé si es por una cuestión de rating, no sé si se fija en qué juegos tienen más mención en otros medios, porque si está 100% automatizado y nadie va y le pone puntajes a las cosas de su lado y solo usan el input del usuario y eso, no sé cuál es el algoritmo, pero realmente te muestra solo los juegos más, entre comillas, legítimos, ¿no? Y eso funciona bastante bien. El problema es que, como decía, el problema más grande que queda es el discoverability, que es una palabra medio mística que empezó con los app stores de mobile y lo hemos discutido hace años en su momento. Sí. Pero es, debo decir como usuario, un problema menor cuando no... Para mí, para usuario, ¿no? Obviamente para el developer es un re problema. Pero digo, es un problema menor cuando no encuentro un juego, porque hay muchos juegos de normales a buenos, que cuando no encuentro un juego porque hay 1000 clones de mierda del mismo. O sea, me parece sí. que ahí es un problema de, bueno, ok, sí tenés que invertir $3,000 en marketing, evidentemente. Y mala suerte para vos, developer. No puedes esperar que Steam haga absolutamente todo por cada juego que sale, porque sale uno por hora. Y esa es la nueva realidad de Steam. ¿Me gustaría que salgan menos, más copados? Sí, pero el planeta no funciona así. Hay mucha gente subiendo juegos a la vez. Y si salieran menos, más copados, probablemente significa que nos perderíamos de muchos que estarían muy bien igual. Entonces, la balanza es complicada de mantener ahí. Sí, tengo una nota tangencialmente relacionada con esto que okay. nos pasó Neko. Va, me pasó Neko a mí y yo me olvidé de subirla al documento, pero la tengo archivada por otro lado. Que uh-huh. por ahí sería interesante discutir también en otro momento. Que nomás para que tengas un breve marco de referencia, el título uh-huh. de la nota se llama Maybe Don't Follow Your Dreams. Así que es como okay. interesante el approach que toma a priori con respecto a todo este tema de gente que por ahí abandona básicamente su vida actual para encerrarse 4 años en su casa comiendo fideos instantáneos de tacitas, los, uh-huh. Los instant noodles, y sacar un juego y después hipoteca su casa y el juego no vende y bancarrota. Como claro. hay muchas historias de juegos independientes que pasan por ese mismo ciclo y casi nadie sabe de ese tipo de cosas porque usualmente no se reportan los casos de fracaso, sino que se reportan los casos de éxito, y eso también ayuda a distorsionar la visión de mucha gente diciendo, ah, pero si ese chabón pudo, yo también, y no funciona así. Entonces es como que eso quizá también contribuye a esta, si querés, explosión de juegos y gente que se dedica a desarrollar masivamente su juego soñado y después sí. no vende y dice, ¿por qué no vendió? Si este juego es una cosa que me encanta. Y quizás te encanta a vos y le encanta a 150 personas más y nada más. Y ese es todo tu mercado. Entonces, también sí. hay ese tipo de cosas. También, o sea, capaz si leemos el artículo hay una discusión entera aparte para tener, pero digo, hay como una dicotomía ahí de que es como cualquier otro medio artístico, ¿no? O sea, yo hago algo y me gusta. Seguro. A mí probablemente le guste a suficientes otras personas como para venderlo y ser un éxito, pero están desperdigadas por el mundo y hay que encontrarlas, que es esta parte de la campaña de marketing, etcétera. Y tenés que saber o tener la suerte de pegarle a dónde tenés que hacer el marketing de eso, ¿no? Tenés que conocer uh-huh. a tu público, tenés que saber qué sitios y lugares frecuenta y tenés que apuntar ahí. Y no es fácil y es una cosa que suele ir muy en contra de las habilidades de un buen developer, ser un buen comunicador en general. Dicho eso, también hay gente que tiene buenas ideas y las plasma para el orto. Y también hay gente que tiene malas ideas y decide arriesgar todo por sus malas ideas y no va a vender una mierda. Uh-huh. A pesar de que probablemente en el mundo siga habiendo una cantidad de gente que le gustan esas malas ideas, digamos. Hay una diferencia entre yo hice algo, tengo una idea que me gusta a mí y a más gente. Y además se cruza con otras cosas que les puede gustar a otros. Entonces hay gente que lo prueba y me dan algunos mangos más, ponele. Y un juego como ese juego que era... ¿Cómo mierda se llamaba? Había uno que era un juego de ser un tipo que solo mataba y era como súper violento. Ah, el Hatred. Sí, que meabas en los cadáveres, era re sacado todo. Y ese debe haber vendido por el morbo y porque salió en las noticias, pero la verdad es que después los banearon de todos lados también. Y estaba muy border, ¿no? Y después hay otros juegos que también son como muy... Bueno, igual es así. Hay gente morbosa y hay gente que le interesa chusmear cómo esta gente rompe todas las reglas, ponele. Así que esos son malos ejemplos. Pero, digo, hay juegos que realmente los ves y decís, esta idea no es para nada atractiva para nadie que no le guste exactamente esa idea. O sea, no hay ni un interés mínimo en explorarla. Y sí. ahí es donde se quedan en un nicho muy chico y es difícil, si no le pegaste a todo el nicho, pegarla. Y también hay gente que opina que, o sea, se mata haciendo un juego y lo hace sin saber por ahí dónde le conviene enfocarse y gasta toda la plata en una parte del juego y el resto sale mal. O sea, son muchas variables. Seguro. Pero bueno, el tema es que al menos ahora esa gente que se mata por sacar un juego y seguir su sueño, ahora lo puede hacer en Steam, donde antes no se podía. Claro. Que es la noticia que en realidad nos competía. Nada, digamos, si queremos buscar una conclusión o algo, en mi punto de vista, 180 juegos por día es por semana, es una guasada, pero es la realidad en la que vivimos. O sea, hay esta cantidad de gente haciendo juegos, y no hay, o sea, probablemente haya muchos más, de hecho, y digo, no hay nada que hacerle, es la nueva realidad. La pregunta es, ¿cómo se maneja esta información para que no se pierdan las joyitas? La respuesta probablemente es imposible, porque tampoco tenemos suficiente cantidad de horas los clientes de Steam como para jugar todo. Entonces, es un lío, los algoritmos de Steam funcionan bastante bien para los que son, pero la realidad es que nosotros nos enteramos de los juegos por la gente que seguimos nosotros y ya tenemos nuestro filtro, que es ese, y lo buscamos en la barra de búsqueda y lo compramos, y ese es el final de nuestra interacción con el store de Steam casi siempre. Y eso ya significa que nos vamos a perder cosas, porque esa otra gente se perdió cosas, porque los que le muestran las cosas se perdieron mostrarle las cosas. Y es una cadena así. Seguro. Y es un lío. No sé. Si quieren descubrir absolutamente todos los juegos, van a tener que pasar toda su vida leyendo sobre juegos y no jugándolos. Es una realidad. Y hoy un poco nos pasa eso también, porque jugamos menos que antes. Así que nada, es... Como conclusión, yo puedo decir únicamente que, dando inclusive todos los beneficios y todas las ventajas por sobre la declaración que voy a hacer, digo, hay una determinada cantidad finita de personas en el mundo que tienen una cantidad finita de tiempo que le pueden dedicar a su entretenimiento barra ocio. Sí. Si uno piensa que a través de los millones de filtros extra que existen a través de esa declaración súper simplista y general que acabo de dar, puede llegar a acceder, piensen de nuevo, porque el tiempo de la gente, yo creo, hoy en día es cada vez más valioso. Entonces, no solamente uno tiene que también luchar con los otros 179 juegos por semana que salen en Steam, sino que además tiene que luchar con otros medios de entretenimiento. Tiene que luchar con por ahí gente que ni siquiera está consciente de que existe una plataforma que tiene 180 juegos por semana. Entonces, es como que las variables son infinitas a la hora de lanzar un juego en Steam y qué sé yo. Y como decías vos recién, esta es la nueva realidad de Steam. Nos guste o no, Steam no va a retrotraerse a lo que era en 2012-2013, cuando justamente salían 5 juegos por semana. O inclusive ponerle que 10, como con toda la furia. Sí. Creo que cuando Steam empezamos a grabar el podcast, habíamos mencionado una vez la suma total de juegos de Steam y era como 2000 y pico. Sí, sí. Hace 6 años. Y solamente en 2015, 2016 creo que fue, habían publicado más como del doble, 4000 y monedas. 4, sí. Bueno, la cuestión es que esta es la nueva realidad de Steam y sí, realmente la solución yo por lo menos no la tengo. Si tuviera la solución no estaría sentado acá grabando un podcast, claramente. Sí, pero no, bueno. Y nada, es eso, o sea, es una guasada de juegos y hay que saber informarse y saber buscar. Si ustedes quieren conocer juegos nuevos y salir de su área de confort, lo único que les puedo recomendar es que escuchen podcasts de que hacen cosas como los de Watch Out for Firewalls, que son como un, no sé si hay un nombre en español para book club, pero sí, un club de lectura. Pero nada, juegan un juego por semana y van sacando capítulos los chabones, o cada 2 semanas, y ahí te cuentan sobre los juegos y ahí te vas enterando de juegos que por ahí te interesan. Ellos en particular lo hacen con juegos retro y solo me agrandan el backlog cada día que escucho uno y no estoy descubriendo nuevos juegos, estoy descubriendo viejos juegos, pero a mí me sirve para conocer nuevas cosas que me interesaría jugar. Eso es el tipo de cosas que uno puede hacer, porque adentro de Steam lo único que vas a ver es una listita con precios y vas a buscar el que te parezca pagable y copado a la vez. Y eso es lo que va a ver. Así es. Pero bueno, nada. Qué sé yo. Eso ha sido todo sobre este tema. Vamos a pasar a las recomendaciones de la semana y después nos vamos a ir a la goma. Acá estamos de vuelta en las recomendaciones de la semana acá en el Special Move. Tenemos dos cosas videosas para ustedes. Ambas muy recomendables. Así que sí. Maxi, contame un poco qué estuviste viendo de esto y qué recomendás. Durante la semana pasada, cosa que me olvidé de recomendar en el Special Move de la semana pasada, que era originalmente la idea, transcurrió la Summer Games Done Quick, o SGDQ como se la conoce, que es uno de los dos eventos anuales que hace, ¿cómo se llama esto? Speedrun Demos Archive, eso. Para justamente recolectar dinero para caridad a dos organizaciones diferentes. Summer Games usualmente se utiliza para recolectar dinero para Médicos Sin Fronteras. Y la de Awesome Games Done Quick, que es su verano, nuestro invierno, la hacen para una organización contra el cáncer, para juntar fondos contra el cáncer. La cuestión es que esto es una semana continua de 24/7 videojuegos speedrunneados de diferentes plataformas, estilos y demás. Suelen haber inclusive en algunas versiones anteriores hubo demostraciones, exhibiciones, como mini torneos y demás. En este no hubo tanto de eso, sí hubo muchas que lo que se conocen como carreras, que son varios speedrunners a la vez jugando el juego y viendo quién llega primero al final. Hubo varias interesantes. Una de las que vi completa fue la del Metroid Zero Mission, que fueron cuatro jugando a la vez a ver quién llegaba primero a la final. Siempre sí. Es súper interesante ver los speedruns de diferentes tipos de juegos, porque demuestran algunos más, otros menos, demuestran la destreza técnica que se requiere a la hora de, no solamente a la hora de ejecutar, por ejemplo, glitches y todo lo demás, sino inclusive, por ejemplo, en una que ocurrió el viernes a la noche, que fue la del Super Mario 64, que era sin glitches y era el primero a 70 estrellas, que es lo que se puede acceder sin glitches para lo que es una speedrun, si no tenés que, digamos, hacer la vuelta larga. Como se la considera. Sí, un any percent, pero sin glitches. Claro, un any percent sin glitches a 70 estrellas. Y eso fue una carrera entre dos personas. Y la verdad que vos ves la destreza técnica de los chabones y la cantidad de sin glitches, entre comillas, porque hay algunas cosas que hacen, como por ejemplo clipear saltar entre paredes. Atrás en la escalera. O saltar para atrás en la escalera o clipear entre paredes, y eso hace que la colisión de Mario los empuje hacia determinado lugar y terminen skipeando medio nivel o una cosa así. Pero digamos que no hay cosas de, por ejemplo, lo que ellos llaman sequence break, que son realmente romper la secuencia del juego y saltearse, por ejemplo, media hora de gameplay, o como ocurrió en el, ¿cómo se llama este juego del barquito de Zelda? El Wind Waker. Eso, el Wind Waker, donde justamente hubo un avance dentro de lo que fue la speedrun del Wind Waker, que permitió recortar el tiempo de la speedrun de 3 horas y media a 1 y cuarto. Y eso fue como súper zarpado. Descubrieron dos glitches que les permiten justamente hacer estos sequence break, que les hace ahorrar básicamente como 2 o 3 horas de juego directo. Y son súper interesantes de ver, además, usualmente lo que son los comentarios y demás, que a veces lo hace la misma persona que juega, a veces lo hace un grupo de personas que también corre el juego, son runners, pero lo hacen, digamos, desde un sillón que está atrás de la persona que está justamente jugando el juego, porque jugar juegos y hablar a la vez es muy difícil. Parece una pelotudez, sí, pero es muy difícil. Y más aún cuando tenés que explicar cosas por ahí que son más técnicas y que tienen que ver con glitches o con cosas que estás ejecutando a la vez y que no es fácil de hacer. Entonces, hay muchos de esos que streamean igual y son muy sí, buenos en hablar sí. y entretener a la gente mientras, la verdad. Muy zarpado. Pero bueno, la verdad que recomiendo. La totalidad de las runs están en formato video on demand en la cuenta de YouTube de Games Done Quick, que es youtube.com/user/GamesDoneQuick. Sí. También están todos los archivos de años anteriores. Pero bueno, ahí tienen la posibilidad de elegir cada uno de los eventos estos por año. Y realmente es súper, súper, súper interesante. La verdad es que cuando me dijiste lo de Metroid Zero Mission, lo busqué después y todavía no estaba, porque el archivo lo iban dampeando de a poco, obviamente. Sí. Así que tengo que verlo todavía. Pero yo me vi algunas cosas y está bastante zarpado. Vi en su momento cuando arrancó con el Banjo-Tooie. Sí. Muy bueno. Y lo que me gusta es que explican cosas que también te revelan cómo está hecho el juego. Y eso es muy interesante para la gente... que le interesa meterse un poco más en entender la parte técnica del asunto, porque cuando glitchean te explican por qué lo están glitcheando y cómo, claro, y cuál cómo es la funciona razón. El juego normalmente y cómo funciona en este estado alterado loco. La verdad que sí, está muy bueno. Sí, te iba a decir a vos, y vos seguramente vas a poder apreciar realmente la locura que significa. Después, cuando esté disponible, me voy a fijar a ver si te lo puedo pasar. El momento exacto donde explican cómo se hace el barrier skip del Wind Waker HD, porque es una locura. Básicamente, muy rápido, el chabón logra hacer el skip gracias a que hay 11 números dentro de un short, que son 65.536 posibilidades. No, valores, perdón. Sí. Eso es un integer, ¿no? No. 65. Un unsigned short sería. Unsigned short sería. Y depende del tamaño palabra, Max. Sí. Porque un short en 64 tiene 32 bits y es un long, claro, de los viejos. Claro, sí. Bueno, la cuestión es que son 65.536 valores, de los cuales 11 nada más de esos son como valores válidos para poder hacer el skip. Y el chabón tiene que estar alineado con uno de esos 11 valores para poder hacer el skip. Es una demencia absoluta. Nice. Y tengamos en cuenta que ese juego corre a 60 FPS, o sea que tenés que multiplicar eso por la cantidad de frames. Nada. Pero bueno, súper recomendable. Elijan cualquiera, busquen. Sí. Quizás está el juego que a ustedes les interesa ver. Aún si no está, realmente hay como un montón de speedruns súper copadas. Yo vi una, por ejemplo, del Metal Gear Solid Twin Snakes, que es la versión del Metal Gear Solid, pero de GameCube. Es súper interesante también. Lo loco también es que el mismo chabón hace speedruns del Metal Gear Solid original, de Play 1. Y dice que hay muchas cosas que se comparten en cuanto a mecánicas. Ajá. Y demás. Y hay cosas que tenés que reaprender completamente. Y hay cosas en las que tenés mucha ventaja. Como por ejemplo, hay un montón de bugs del engine del Metal Gear Solid 2, que es el mismo, que se trasladaron tal cual. Entonces, gente que speedrunea también el Metal Gear Solid 2 puede speedrunear el Twin Snake porque puede abusar de muchas cosas similares. Entonces, es súper interesante también de ver ese tipo de cosas que se generan. Sí, pero bueno, nada, iba a decir algo más y me perdí porque cortamos para hablar de otra cosa. Sí. Pero bueno, GameStop Quick, aguante todo. Yo para recomendar también tengo una nueva serie de videos de Game Grumps que se llama 10 Minute Power Hour, que son Arin y Dan haciendo pelotudeces en una mesa. Siempre empieza el capítulo con ellos saludando bastante trabado y para el orto y tirando a la mierda todo lo que hay en la mesa y poniendo algo en la mesa. Y es como, hoy vamos a hacer esto. Y tiran todo al choto y ponen una caja encima o algo, un papel o lo que sea. Y es como, vamos a hacer esta cosa. Y nada, a veces juegan juegos de mesa y se cagan de risa. A veces, tienen que, armar algo y ganarle uno al otro en una competencia. O a veces contestan preguntas, a veces, trataban, te decía, de ganar algún récord Guinness súper futilmente. Casi siempre son de comer en tiempo determinado y terminan casi vomitando horrible. Y es como todo muy así. Es muy gracioso. Cada video dura entre 10 y 15 minutos como mucho. Y nada, y en el medio le mechan algunas boludeces grabando como con los chabones que tienen de soporte, viste, que tienen como editores y eso extra. Sí. Y como que graban boludeces medio dramáticas en el medio, como que estuvieran pasando por un problema re complicado mientras que están pelotudeando. Y nada, es gracioso, y el otro día le di play a la playlist y me vi todo. Sí, como te decía también, hay uno solo que tiene, entre comillas, dos partes. Y no es que no lo puedas ver fuera de secuencia, pero algo que tienen los Game Grumps que me hincha las pelotas es que arman las playlists. Con cada capítulo que sale lo ponen al final de la playlist anterior, o sea que están al revés todas sus playlists. Y eso es una super molestia. Debe haber algún parámetro de YouTube para ver las playlists al revés. No lo conozco. Pero bueno, nada. Eso. Muy divertido. Y para cagarse de risa un rato, está bueno. Son, creo que, 15 capítulos por ahora. Así que, tipo, si tienen que matar un par de horas largas, se ponen y listo. Bien. Perfecto. Bien. Para la gente que quiera suscribirse a nuestro podcast y poder escucharlo como todas las semanas, los martes a las 0:30 horas, pueden, por ejemplo, pasar por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto, les va a aparecer la respuesta, que es nuestro podcast. Se pueden apretar el botón de suscribir y todos los martes a las 0:30 horas lo van a tener disponible en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, pueden copiarse el URL spreadshotnews.com/podcast, eso ponerlo en cualquier reproductor de podcast, y de esa forma también podrán acceder a la magia spreadshotica durante las semanas que vengan, esta actual que está ahora transcurriendo, las anteriores también, y todo el audio, etcétera. Y si no, pueden pasar por archive.org, donde también, escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos, pueden acceder a la totalidad de los archivos de audio que tenemos disponibles, que si ustedes son vivos, pueden acceder al capítulo de cada semana un rato antes del martes a las 0:30 horas, lunes a la noche, usualmente es a la hora que está publicado a través de ese medio. Si no, pueden también, si quieren, pasar por nuestro YouTube, que es youtube.com/spreadshotnewsTV, donde tenemos un archivo de un montón de juegos que hemos jugado a lo largo del tiempo y han quedado ahí hasta la posteridad o hasta que los servidores de YouTube exploten, lo que suceda primero. Y por último, no hay nada más. Así que nos vamos a despedir. Yo me voy a despedir porque están por empezar los futboles y pueden interferir en la grabación normal de este podcast. Y Nico, sí, nos tiene chupan un huevo, queremos aclarar. Yo ahora me voy a poner a jugar al Mario Tennis. Suerte con su vida, chicos. Sí, yo me voy a poner a seguir viendo seguramente un poco más de GDQ, que quedan los últimos dos días. Ah, podría entrar. Así que nos veremos la semana que viene con otra emisión de esta cosa que arranca y tiene un núcleo en el medio donde se hablan de cosas, y después tiene esto que es la terminación, y nos despedimos cada uno por su propio lado y decimos adiós. Auf Wiedersehen.